con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Rey del Universo, que nos invita a ser parte de su reino. Aleluya. Le saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que vivamos con mucha alegría, con mucha esperanza, esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hay reyes, hay gobernadores, hay presidentes, hay poderes tremendos en este mundo. Están atrás, no todo de todo lo malo, pero a veces sí están atrás de las guerras, están atrás de la política. Dice uno, bueno, este mundo lo llevan los humanos malos, no, lo lleva Dios. Y poco a poco este mundo va a llegar a la gloria de Jesucristo Rey. Lo que hemos de tener es esperanza y una actividad para que su reino también venga. Venga tu reino, decimos, trabajemos para que venga ese reino. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, Rey del Universo. De eso habla hoy la palabra, ¿no? El profeta Daniel dice que él ve, allá, muchos años antes de que Cristo viniera al mundo, pensemos en unos 500 años, él ve que el reino le es entregado aún como hijo de hombre, es decir, un ser humano. ¿Cómo Dios entonces le da el poder a un humano? Sí, como decimos en el credo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y su reino nunca acabará. Esto es importante porque hay quien dice, bueno, la religión ya se terminó, ahora viene la tecnología, viene pensar, si uno piensa deja la fe. Sí, piensa un poquito y dejará la fe, pero piensa bien que encontrarás de nuevo la fe. Esto es importante, lo dice el apóstol San Juan también en su Apocalipsis, ¿no? Gracia y paz de parte de Jesucristo, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Pero he aquí la escena que es muy interesante, la escena del Evangelio de la Pasión de Cristo según San Juan. Pilatos tenía un poder, era uno de esos poderes del mundo que un día se acaban. ¿Qué quedó del Imperio Romano? No quedó nada, realmente material. Y entonces él confronta a Jesucristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y te lo han dicho, ¿acaso soy un judío? Y Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera un reino de este mundo, habrían venido mis tropas, pero mi reino no es de aquí. Con que tú eres rey, yo nací para ser rey y vine al mundo. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Aquí está el punto. Hoy y siempre el reino de Cristo es la verdad. La verdad no son dos y dos son cuatro. La tierra gira alrededor del sol, es la verdad del hombre. Hoy esa verdad está confundida. El hombre está jugando a ser Dios. Cambio de sexo, aborto, ya mandan las máquinas, la inteligencia artificial. El hombre está traicionando su propia verdad. Esto es algo gravísimo, porque como el hombre aparta a Dios, no se comprende. No se comprende a sí mismo. Hoy, ser del reino de Cristo es amar. Y como decía Papa Benedicto, colaborar con la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos presente que ser cristiano no es ser triunfalista? Vamos a acabar con los malos, vamos a acabar con los que están equivocados, sino poner la confianza en el reino de Dios. Ese reino de Dios que se construye no depende de ti o de mí, pero sí hemos de trabajar por él. Reino de justicia, reino de paz, reino de perdón y sobre todo reino de verdad. Y la segunda pregunta, ¿qué es la verdad? El Evangelio no lo dice, pero Pilato dijo, ¿qué será la verdad? Él era un pagano, era un profano. Y cuando salió, dice los judíos, la verdad, yo no encuentro culpa en este hombre. Nosotros luchamos por la verdad en el campo familiar, en el campo cultural, en la política. Hay tanta mentira. Las redes sociales confunden a tantos. Ustedes saben que la manipulación de los medios es tan fuerte. Luchamos porque la verdad reluzca. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el Rey del Universo y le decimos, gracias Señor Jesús. En tu resurrección comenzaste a reinar sobre todas las cosas. Nosotros, sin embargo, somos llamados a trabajar por tu reino. Reino de justicia, reino de paz, reino de perdón, reino de la verdad. Hoy que la verdad está tan confundida, hoy que la comunicación hace casi desaparecer la verdad, ayúdanos a encontrarla con la gracia del Espíritu Santo y a nunca apartarnos de esa verdad para ser entonces parte de tu reino, oh Jesucristo, Rey del Universo. Aleluya. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 92, Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Decir esto como que fuera del diente al labio, como que no cuesta. Pero recordemos que los primeros cristianos tenían que decir que su rey y su Dios era el emperador romano. Y donde no lo decían, los mataban. Hoy también decir que Dios y la verdad que viene de Dios es lo importante y cuesta. Nos atacan de discurso del odio, homofobia, trastornados, enemigos de la libertad. Total, la iglesia sigue sufriendo por proponer un reino que el mundo necesita. Es el reino de la verdad, el reino de la vida, el reino de la justicia. Imaginemos a Jesucristo en ese trono hermoso, ¿no? Como rey, pero su corona no es de oro. Es una corona de espinas, una corona porque su reino fue el reino del amor, el amor que se entregó totalmente. Por esto decimos, Señor, tú eres nuestro Rey. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. En primer lugar, trabajar por el reino de Dios. En aquella parroquia que les conté, que quedaba en un ambiente muy feo de delincuencia, de vicio, narco. Bueno, hay tantas cosas. En América Latina estamos inundados del reino de la muerte. En un país tan cercano como México han muerto millones a puro balazo por este tema del que manda, que es el narco. Bueno, en fin, se propusieron trabajar por la paz. Era un granito de arena en el mar, pero siempre hay que trabajar por ese reino. Y en segundo lugar, recordar que ese reino también es el reino de la verdad. Falta justicia, falta igualdad, pero falta la verdad. Hoy día el hombre se ha convertido como en Dios y manipula la naturaleza humana y propone el aborto como un derecho y propone cambiar de sexo como que fuera cambiarse de camisa. Y propone, bueno, en fin, solo falta que reine la inteligencia artificial. Pidamos al Señor que trabajemos por su reino, seamos colaboradores del reino, colaborando con la verdad acerca de lo humano, de Dios y del mundo. Nos ayude también la intercesión de María, Reina del Universo, que con su Hijo en el cielo están pidiendo para que la Iglesia sea una buena testiga. Jesucristo, Rey del Universo, ten piedad de nosotros. María, Reina del Universo, pide por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.